nuevo bonazo del programa. Ya saben cuál es la nota curiosa del día de hoy. Un tipo que se quería deshacer de la mala suerte fue con un brujo. Quítame la mala suerte, brujo. Le dijo, ok, te voy a dar esta pócima. Le dio la pócima y se murió. Murió envenenado. Se murió envenenado por la pócima. Es que quién sabe qué traería la pócima. Ahí te va un poquito de veneno para ratas. Para veneno para rata, que... Pulga de sapo, digo pulga de sapo, pestaña de sapo, cola de serpiente, no sé. Un poquito de uñas de sopilote. Sí, no, pelos de la espalda del Chucky. ¿No? Ay, ver, estaba horrible. Eso lo mató. Eso fue lo que lo mató. Y bueno, pues hemos estado preguntando, ¿crees tú en los adivinos, en los esotéricos, en las cartas, etcétera, etcétera? Y bueno, pues la primera llamada fue de alguien que no creía, pero que tenía un amigo que sí había ido, ¿no? Sí, sí, sí. Y que sí le habían adivinado. Que se iba a divorciar. Que se iba a divorciar. Pues cómo estaría también. Sí. Ahora, tenemos una llamada. Tenemos la llamada. Sí. O sea, una la llamada. Así. Nos está llamando una esotérica, una persona que a esto se dedica. A ver, vamos con la llamada. ¿La tienes ahí? Sí. A ver, tenemos aquí en la línea una divina. Hola, ¿cuál es su nombre para que nos diga cómo se llama? Bueno, comenzando, las personas que ven el futuro no adivinan. Porque perdón. Ya lo están viendo, el futuro, ¿sí? Anda. No le están atinando, entonces, ya le están viendo. La palabra correcta sería vidente. Vidente, porque perdón. Están viendo. Los que utilizan las cartas, los que utilizan el café como herramienta, como oráculo, ¿sí? Ajá. Esos son los adivinos. Esos son herramientas para ver. Entonces, esos son videntes. Ok. Son videntes. A ver, ¿qué tan cierto o qué tan acertado son las predicciones que tienen los videntes? Porque ellos, como usted lo dice, están viendo el futuro. Bueno, mira, ahorita, después del tsunami, la Tierra se movió y se movió el tiempo y espacio, ¿sí? Uh-huh. Estamos entrando en otro tiempo, estamos en otro plano, en otra dimensión. Órale. Y ahorita las predicciones son exactas en un 80%. En un 80%. Antes del tsunami eran en un 100%. En 100%, porque estamos adaptándonos a este nuevo espacio, a este nuevo plano dimensional. ¿Qué necesita usted para saber el futuro de una persona? ¿Necesita verla físicamente o puede...? Verla, algún objeto personal, alguna foto, tocarla de ser posible, ¿verdad? Para entrar en contacto con su energía. Por teléfono, ¿qué nos podría decir del Néstor y del Omar Dávila? A ver, aquí estamos, nada más con escuchar la voz. Pues, oye, ¿van a tener ustedes otro bebé? ¿Otro bebé? ¿Juntos? Sí. ¿Juntos o cómo? No, pues estás casado tú, ¿verdad? Yo estoy casado, pero yo no he tenido hijos. Bueno, estoy intentándolo. Bueno, va a venir uno. Sí, yo creo que para octubre ya tienes noticias. Para octubre, tengo noticias. Ver, de... Para octubre ya empiezas a tener noticias porque siento que ya se está manifestando el espíritu de un bebé que te anda rondando. ¿Me anda rondando, ¿sí? Chaval? A la familia, a ti y a la esposa, ¿sí? El Mesías, pues, va a agarrar camino, así como se fue el Mr. Vice, así como se fue Oliver Rendón. Va a conseguir por allí una bequita, pero no va a ser para España. Yo creo que él va a ser para Francia, por allá. Ah, el Mesías se va a ir a Francia. Sí, para allá, ¿sí? Órale, el Mesías por allá se va. También. Yo voy a tener un hijo, en octubre me dan noticias de mi niño. El Mesías se va a Francia. En octubre por allá. El sí, Néstor sí. Sepúlveda, el locutor que está aquí conmigo. El Néstor Sepúlveda y todo, pues, las cuentas pendientes lo van a andar persiguiendo mucho. Ándale. Esa mendiga tarjeta. ¿Por fin se va a hacer la operación jarocha? No, ¿qué pasó? No, hombre. No, yo sí quiero saber. ¿Cuál es su nombre? Dígame su nombre y su teléfono. Yo soy Linda Astorga. Linda Astorga, y tiene usted un consultorio. Y estoy en Garmendia 70. Órale, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Ahí está, ya ves. Ya ves, te van a corretear las cuentas. Son los de Coppel. Son los de Coppel. Ya te... Pecho tierra. Ya sabes, chambeas. No. Vámonos. Bueno, pues ahí está. Lo que pasa es que a lo mejor y sí hay videntes, es lo que yo quiero pensar. A lo mejor y sí hay videntes y que tengan una capacidad, una sensación y que sí puedan lograr hacer el ver y adivinarte o verte el futuro. Leono de los Thundercats. Leono de los Thundercats tenía su espada del augurio. ¿Podía hacer eso? Sí. podía espada ver espada del orgullo, yo quiero ver más allá de lo evidente. Y él veía por ahí. Y él veía por ahí. Hombre, pues a lo mejor, o sea, es que a lo mejor sí puede existir una persona que pueda... Ya en el Discovery Channel había un programa precisamente sobre videntes y que, sí, y que les asignaban casos policíacos y cosas. A lo mejor y puedo creerlo. El rollo es que ese mundo está tan lleno de charlatanes. Exactamente. Que pues le dan en la torre a los que a lo mejor y sí, sí hacen una práctica buena del oficio. Sí tienen un buen don, porque yo creo que eso no se aprende, ¿no? Que hacer una práctica buena del oficio no es lo mismo hacer una práctica buena del orificio. ¡No, no, no, no, no, no, no! Esa ya es otra cosa. Es chambear de otra cosa. Señores.